Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Bueno, un saludo muy especial para el maestro Luis Alfredo Gómez, uno de los ganadores de Legado a la Ciudad, una convocatoria de Idartes y Cuatro Cuartos. Para nosotros es una alegría muy grande tenerlo acá en los estudios y poder tener una charla con usted de su vida como parte de un pequeño homenaje que estamos haciendo a los ganadores. Entonces, bienvenido y felicitaciones, maestro Luis Alfredo. Muchas gracias. La alegría es mía y aprovecho la oportunidad para agradecerles a Idartes por este premio, por mi trayectoria. Muchas gracias, muy agradecido. Bueno, maestro, vamos a empezar hablando de usted. ¿Quién es ese ser humano, Luis Alfredo Gómez? ¿Quién es Luis Alfredo? Bueno, mi nombre es Luis Alfredo Gómez Arenas. Nacido en Barranca Bermeja. Hijo de padres netamente santandereanos. Un enamorado de la música colombiana. Eso incluye el vallenato, el sabanero, el joropo, el bambuco, el pasillo, la guabina, el currulao, toda la música colombiana, soy un enamorado de ella. ¿Su familia? ¿En dónde? ¿Hace cuánto está en Bogotá? Bueno, llevo exactamente 36 años en Bogotá. Llegué un 17 de octubre a las 6 de la mañana, pisé territorio bogotano, con un frío espectacular, viniendo de tierra caliente al frío, algo impresionante, pero bendito sea Dios, ya estamos adaptados al clima. ¿Y lo trajo alguna situación de la música o algo en especial? Bueno, hay un dicho que nadie es profeta en su tierra. Alguna vez fue a organizar una feria artesanal en Barranca Bermeja y yo fui a ofrecer mis servicios. Me preguntaron cuánto vale su presentación. Le di el precio que estimaba o lo que cobraba en ese entonces. Me dijo el organizador de esa feria, con esa plata me traigo un conjunto de Bucaramanga. Quiere decir, o sea, que con eso los conjuntos, por ser de Bucaramanga, son mejores que los locales. Entonces tomé esa firme decisión, porque es que en su propia tierra muchas veces no lo valoran a uno. Claro. Entonces dije, voy a partir hacia la capital. Y porque un amigo, un cantante, ya estaba radicado acá, me dijo que aquí se podía vivir de la música y aquí estamos. Lo ha podido hacer, como vemos. Sí. Afortunadamente, siendo disciplinado, siendo metódico con el dinero, sí se puede. Bueno, maestro Luis Alfredo, cuéntenos ahora sí de su trayectoria musical. ¿De cuándo empezó? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué tiempo? Que de alguien que lo impulsó, una inspiración. Bueno, más o menos empecé a los 17 años, creo que más o menos tendría, cuando cogí el primer acordeón, un acordeón que compré de segunda. Y me dio las primeras clases el quien me vendió el acordeón. Y pues una gran alegría, porque desde niño soñé con aprender a tocar acordeón. Nadie me paraba bola porque yo soy de origen campesino y en el campo, pues ser hijo de padres cachacos, como llaman los costeños a los que somos del interior. Y salí con esa fiebre que acordeón era como un loquito en la casa. Y de ahí empieza su historia en agrupaciones. Sí, o sea, Fantasía Vallenata, creo que fue una de las primeras. En Fantasía Vallenata tuve la oportunidad de grabar la mitad de un LP en ese entonces, en el disco Felito de Barranquilla. Uh-huh. un 17 de... nos fuimos de Barranca en 11 de enero y terminamos en 17 de enero, un sábado 17, ya nos regresamos para Barranquilla, para Barranca, perdón. ¿Siempre ha sido la agrupación Fantasía Vallenata o ahí ha tenido varios cambios? No, o sea, yo grabé eso, ese medio disco y al poco tiempo, antes de haber salido, tuve inconveniente, no me gustó ciertas cosas de algunos compañeros y preferí retirarme. Estando en Barranca creé, después de eso, la agrupación Ímpetu Vallenato. Ya cuando me radiqué acá en Bogotá, duré un tiempo con Ímpetu Vallenato hasta que se me dio la oportunidad en el 94 grabar una producción para Discos El Dorado, en el cual se llamó Grupo Oro Negro, haciendo homenaje al petróleo, al recurso natural de Barranca Bermeja, el principal recurso. Ahí usted veo que tiene una inspiración con los corraleros del Majagual, ¿no? y ese vallenato sabanero, ¿no? Bueno, empecé con el vallenato, quiero aclarar, empecé con el vallenato. Y en el 86, para meterme en el género corralero, porque ya conocí a dos hijos de dos exintegrantes de los corraleros de Majagual, se nos dio la oportunidad de viajar a Miami, Estados Unidos, a celebrar la colombianidad, 20 de julio allá del 86. E íbamos a interpretar vallenato y con intermedio de música de los corraleros y terminamos tocando música de los corraleros con intermedio de vallenato, por el ritmo gustó más. Entonces, desde ese momento decidí combinar los dos géneros musicales. Llegado a la ciudad. Ok. Ahora hablemos un poco de su relación y esa conversación que ha tenido con la ciudad de Bogotá desde que llegó. ¿Cómo lo recibió Bogotá y cómo ha sonado Bogotá en su vida? ¿Qué ritmo tiene un vallenato o qué es para usted Bogotá? Bogotá puede ser una cumbia. Una sí. Cumbia, o mejor dicho, una mujer que baila cumbia, o sea, que le sonríe a todo el mundo. Sí, sí, ¿Por qué? Cuénteme cómo usaba esa porque visión. Que Bogotá es acogedora. Bogotá lo recibe a todo el mundo de donde venga, de la región que venga. Si es del extranjero, también lo recibe. Es muy acogedora Bogotá. A Bogotá le debo todo. Entonces suena a cumbia, a una mujer que baila cumbia. Me a una mujer que baila cumbia, ¿sí? Coqueta, le coquetea a todo el mundo y lo recibe. Y suena duro, canta duro también. ¿Dónde? Bueno, hablemos un poco de una reflexión tal vez de alguien que lo conozca muy bien a usted, que conozca de su trayectoria desde sus inicios, de sus triunfos, sus frustraciones tal vez musicales, alguien que haya estado con usted y esté presente aún, o que así no esté presente acá en la ciudad de Bogotá, lo conozca también, que nos pueda decir esa persona cuál es su gran aporte a la ciudad musical. Bueno, alguien que me conoce desde mis inicios, desde puede ser un cantante que tuve en Barranca Bermeja, incluso ayer se comunicó conmigo, porque es que anteriormente yo solo tocaba. Se llama Rubén Darío Peña. Él ahora vive en Cartagena. Como ahora yo estoy tocando y cantando mis propias canciones, entonces dijo, no, ya está ni Alfredo Gutiérrez, que no necesita cantante. Usted mismo toca, compone y canta. Entonces dije, no, pues es que estoy haciendo curso para juglar. Como el requisito para ser juglar es tocar, cantar y componer, estoy haciendo el curso. O sea, ¿usted cree que él respondería a eso? ¿El aporte ahora como compositor sería lo que más él puede admirar? Sí, o sea, Pues yo siempre he compuesto. Él me había conocido como acordeonista, compositor, porque yo en mi primera grabación grabé dos canciones de las mías, pero con el cantante del grupo. Ahora yo grabo mis canciones, yo mismo canto, entonces ahora me conoce como cantante, como compositor, y como acordeonista, como cantante y como compositor. Maestro Luis Alfredo, cuando usted era niño, me imagino que tenía unos ídolos del género que admiraba mucho. ¿Tuvo la oportunidad en algún momento después ya de su carrera profesional de alternar con ellos o acompañarlos? Sí, claro, con varios, pero especialmente dos. Uno, un grupo, y un artista principal. El binomio de oro y Diomedes Díaz. Tuve la oportunidad de compartir escenario en varias fechas, varias localidades, varias ciudades. Entonces sintió que cumplió ese sueño de niño. Sí, o sea, he sentido, siento que mis sueños se han hecho realidad poco a poco. Muy bien. Y para usted, maestro Luis Alfredo, ¿cuál es su gran aporte a la ciudad? Bueno, mi música, o sea, yo he querido, no he tenido gran apoyo, o sea, de disquera, no cuento con disquera actualmente, no tengo patrocinador, alguien que me apoye, toca por mis propios medios. Aquí en Bogotá llevo Grupo Oro Negro, Vallenato Exótico, cinco producciones como Alfredo Gómez y los Hijos de Majagual, y dos sencillos, Maga y Tristeza en Navidad, que es el actual. O sea, podemos decir que ese trabajo discográfico ha sido inspiración en Bogotá por sus propios medios y para Bogotá, ¿no? Es el aporte que yo he hecho estando acá en Bogotá, o sea, a la música colombiana, bien sea vallenato, bien sea sabanero, pero radicado en Bogotá, es mi aporte. Muy bien. Hablemos de momentos de la memoria histórica así importantes que ha tenido Luis Alfredo. Bueno, empecemos por el momento que tuve, que la oportunidad de tener mi acordeón, o sea, un acordeón en las manos. Porque yo desde niño soñaba con tener un acordeón y no se me había dado la oportunidad. El primer momento importante fue ese. Otro momento, cuando se me dio la oportunidad de hacer nuestra primera grabación en Felito Record de Barranquilla. Y otra, conocer el exterior. Son tres situaciones importantes, o sea, que uno, son gustos que le quedan a uno, satisfacciones personales. Claro, en su carrera, con la trayectoria, importante para un músico. Hablemos algo importante para esta charla. ¿Es alguna canción en especial que usted tenga como insignia de su vida, como que de pronto sea inspiración en su vida, que haya compuesto o de otro artista? Bueno, una canción pues, de otros artistas hay muchas, pero hablemos de las mías. Un tema que hice después de haber regresado a mi ciudad, Barranca Bermeja, y al ver que mis amigos, los que fueron mis compañeros, no encontrarlos. Iba a visitarlos, de pronto a formar parranda, pero no, ya no vivían, ya no. Ese es el tema, se llama Extraño en mi pueblo, porque me sentí extraño en mi propia ciudad. Nos gustaría escuchar un poco, maestro Luis Alfredo, si gusta a usted. Bueno, lo grabé en un tono más bajito, le voy a cantar así a capela. Hoy nuevamente regresé a mi pueblo, porque hace algún tiempo de allí me marché. Llegado a la ciudad. Dejando hermanos, dejando a mis viejos, y gratos recuerdos que siempre tendré. Pero hoy que vuelvo todo está distinto, no encuentro lo bello que un día yo dejé. Nos ha dejado mi viejo querido y mi pobre vieja también se nos fue. Pero hoy que vuelvo todo está distinto, no encuentro lo bello que un día yo dejé. Nos ha dejado mi viejo querido y mi pobre vieja también se nos fue. Ay, qué tristeza la que en mi alma siento al ver que en mi barrio todo cambió. Ya se han marchado mis amigos buenos, mi novia del alma también se casó. Ya se han marchado mis amigos buenos, mi novia del alma también se casó. Llegado a la ciudad. Muchas gracias, maestro Luis Alfredo, por Extraño en mi pueblo. Y ahora nos cuenta que quiere interpretar Maga. Magia tiene en sus ojos cuando me mira. Magia tiene en sus labios cuando me besa. Magia tiene en sus manos y me acaricia. Magia tiene en su cuerpo si estoy con ella. Es su mirada tierna que me enamora. Es su boca rosada que me seduce, sus manos delicadas que me enternecen, su cuerpo apasionado que me estremece. Quiero tenerla cerca, pero está lejos, solo espero el momento para tenerla. Tanto anhelo ese instante que esté a mi lado. Aunque se encuentra lejos, la siento cerca. Llegado a la ciudad. Maestro, muchas gracias por esa interpretación. Cuéntenos un poco la historia de Maga. Bueno, Maga es resaltando las cualidades de una mujer amorosa, con todas las cualidades que debe tener una mujer, tierna, amorosa y mágica. ¿Existe Maga en la vida de un Luis Alfredo? Secretos profesionales. Puede que sí. Bueno, maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta charla tan corta para tan extensa hoja de vida y trayectoria suya. Nuevamente, felicitaciones por ser uno de los ganadores del Legado a la Ciudad, que tanto valoramos en esta ciudad. Grandes aportes de artistas del país. Nuevamente gracias a Idartes y a Cuatro Cuartos y a usted, maestro. Felicitaciones de nuevo. Bueno, quien tiene que dar las gracias soy yo. Verdad que este reconocimiento me motiva para seguir, me impulsa para seguir haciendo música. Yo soy un necio. No he podido ser famoso, pero sigo insistiendo hasta que Dios lo quiera decir, bueno, ya se ha esforzado bastante, vamos a ver si lo hacemos popular. Bueno, ya lo es en gran parte, un legado importante nos ha dejado. Muchas gracias, maestro, por todo. Bueno, nuevamente gracias y les quiero recomendar un tema actual, Tristeza en Navidad. Escúchenlo. Búsquenlo en redes sociales. Así será. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, con el apoyo de Cuatro Cuartos.